como en la costa oeste. Yo aporto con mi gente haciendo buen hip hop. Sigues en tu set y permaneces en el top. Me pasa por el forro la competición. Otros buscan el espacio para escribir una canción. Hay mucho flow, mucho flow, mucho guayo, guayo, mucho yo, yo, yo. Para más loco mi boy, eso es lo que hay. Van de gangsta por ahí. Y nunca verán más allá sin el rey se la hacía. Déjame el camino, yo estoy contigo, estate tú conmigo. Predicando con el ejemplo y pasando de lío. Me mantengo al margen como el león a la orilla del río. Y río, y lloro, y grito, e imploro. Matados entre vosotros, entre yo me fumo todo. En la calle con mi loro, lo de por mi bolo. Y hasta me fama un caballo, cambio de rollo en mi barrio. Sin locales allí, cuando salgo canto me convierto en Iron Lion, Zion. Tengo todo claro, todo controlado. No entendéis un curso de hip hop ni el carmelo, pero se le lavo. Mucho cabrón veo, mucho toyaco, mucho vivo y falso. Y demasiado gangsta de palo. Por eso mismo vivo y no pares de moverte. Si de verdad estás, déjame verte. Y así verás que yo estoy aquí como en sí. Va a llenar el vacío que hay en ti. Y así verás que tú estás en una movida que no va de palo. Y siempre va más, chaval. Que más cultura en mi mente, en mi cuerpo. Como un buen human siguiendo un camino recto. Haciendo lo correcto, siempre en plan efecto. Como en sí con el beat, contigo conecto. Canto y me expreso, digo lo que pienso. Siento todo lo que pienso y cantando me siento contento. Expresando mis sentimientos, emociones. Para que a terceros luego lleguen mis canciones. Pero primero busco emociones nuevas, sensaciones, experiencias positivas. Con mis brothers en la vida echando una gran sonrisa de oreja a oreja.